Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. El 2012 fue uno de los años más prolíficos en la historia del rock argentino. Y en las próximas dos horas vamos a recorrer parte de esas creaciones acá, en Cerca de la Revolución. Bienvenidos. Los Auténticos Decadentes festejaron sus 25 años de carrera con una gira por Latinoamérica, durante la cual registraron este show en México que se convirtió en un disco en vivo. De la mecha que flota y careca que borra las penas, que anima y calienta, accesible inmediato por rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumba los ecos, el golpe perfecto. Tu mente te mantiene alerta, la espuma de algunos, reflejo de otros. La risa inmediata, la murga en la esquina, el fetiche, el despojo, la melancolía, la sangre caliente, quinto de tu mente. El show tuvo lugar en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal Mexicano en noviembre de 2011. Fue registrado además con 30 cámaras que se ofrecen en la versión CD más DVD. Escuchamos Luna Radiante junto a los Babasónicos. Thank you. luna radiante en un baile al aire libre. El show completo duró unas 2 horas y media, a lo largo de las cuales los Decadentes recorrieron los principales hits de sus 9 discos de estudio. Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acuerdas que no sabes nada. Será mejor que prendas pronto y que te guste. Vos corres al límite con el león, pero desde esa noche sos el jamón. Te dejo buena y es mejor que lo disfrutes. De más de los pies, no le hagas a nadie lo que no querés. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Y te confiar en todo lo que vos crees, para ver las cosas por primera vez. Y que el silencio no se quede una vez mudo.

Recién sonaba Fede Kempf y Tarantinos, y ahora, Maldita Suerte. Borracho insensible, no sabe a dónde quiere ir. Destellos fortuitos empañan su porvenir. En forma de cruz, cerró los ojos y fue detrás de la luz. Estamos acá, no nos queda oportunidad. Cargamos la cruz de los desesperados. Queremos un plus que nos haga decentes. Ir más allá de lo que siempre imaginé. Mares estoy nadando. En la oscuridad sigo caminando. La luz del horizonte me está cegando. Resto de mi vida se va marchando. Está